Sí, se suman las intervenciones, si bien, como dijo Eddie, es mundial, nació en Italia, lo del Banco Rojo, que tiene que ver con los femicidios. Nosotros lo incorporamos dentro del proyecto, el programa Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos, y vamos a trabajar lo que hacemos todos los años, lo que tiene que ver con violencia de género y todos tipos en realidad de violencia contra la mujer. Vamos a estar trabajándolo durante el mes de octubre y noviembre. Mañana vamos a un colegio de nivel medio y vamos a utilizar dos bancos. Un banco va a ser este, el que tenemos acá, que va a ser itinerante. Con él vamos a ir y lo vamos a ir trasladando a diferentes instituciones. Vamos a comenzar por los colegios, pero después vamos a hacer intervenciones en las diferentes instituciones del Estado. Después, otro va a quedar instalado permanentemente, que va a ser un banco diferente al que ya existe en la plaza, o sea, en la Plaza San Martín, enfrente del Poder Judicial Provincial. Y va a tener una frase, va a estar pintado de rojo, va a ser un banco diferente al resto, va a quedar de forma permanente y con una frase fijo, que tiene que ver con los femicidios, especialmente. Y después cuando ese va a quedar, va a ser el 26 de octubre, porque se cumple un año más del femicidio de Karen Álvarez, y lo vamos a trabajar con la familia, en realidad. El año pasado hicimos un foro, este año va a ser esta intervención, y después del 26 vamos a continuar con este banco itinerante en otros colegios, en las juntas vecinales, y vamos a ir trasladando un poco de reflexionar, de pensar, de replantearnos como sociedad qué nos pasa. No está ajena a nuestra provincia para nada, a las situaciones, a los casos de femicidio, de violencia de género, como tampoco Viedma, lamentablemente, nos atravesó totalmente. Para mí una de las cosas más graves y terribles, que fue el de Karen, esa adolescente, pero también esa niña adolescente, y también el caso de Julis, entre otras situaciones de femicidio. Tenemos también a Silvia Vázquez Col, que no sé dónde está, no puedo decir que es un caso de femicidio, que tampoco sé que no la tenemos, Zulma, y tantas otras situaciones que me parece que como Estado tenemos la obligación de sumarnos a este tipo de, a sumarnos y profundizar en este tipo de actividades de sensibilización, de reflexión.